El significado es la luz del pensamiento. Es como nuestro cerebro, a través del lenguaje, le otorga un valor y un sentido a cada objeto, emoción o idea que percibimos en nuestra realidad cotidiana.